toca la mística, toca la mística. La radio de acá de la Toscana es un centro de día para mayores. El centro de atención mayor. Estamos en el aire. La Toscana mística. Muy buenas tardes nuevamente. Ahora tenemos un invitado especial que vino a visitar a los abuelos, que tenía ganas de conocer acá y a los abuelos. Y él nos va a contestar alguna pregunta que le vamos a hacer. Por ejemplo, ¿desde cuándo te gustó la música vos? ¿Desde muy chiquito? Desde muy chiquito. Desde muy chiquito, sí, desde los 7 años. Sí, más o menos. ¿Y vos cantás de todo, nada más que cantar las canciones? Por ejemplo, ¿qué canciones cantás? Muchas canciones. Ya ahora voy a cantar y vas a ver. Bueno. Son canciones de parecido a lo que cantaba tu papá. También, sí. ¿Viste? Sí. Y algunas. Algunas, sí. Son muchos estilos y bueno, pero no sé, a ver, seguí. Te tengo muchas preguntas, pero no quiero, es que todavía no quiero sacarte al aire quién sos. Pero tengo preguntas. ¿También cantas folclore? También. ¿Tango? Sí, también. Vale, lo felicito. Muchas gracias. A ver acá. Ignacio, que le quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que toca, qué canta? Es un cantor de... romántico. ¿Canta romántico? Sí, ¿canta tango? ¿Canta todo? Porque el salsa de... ponenle la boca. Sí. Y la cumbia de Corrientes canta también. Por ahí canta también. Sí. Bueno, yo me crié parte de mi vida en Colombia, así que hago cumbia colombiana también. Y bueno, pero por ahí es medio parecido de Corrientes. Juanita, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta? A mí me gusta de todo, folclore, tango, paso doble, de todo. De toda música me gusta. Y después le van a pedir. Bueno. ¿No quieren que les cante una canción? Bueno, cante una canción. Quiero que nos deleite con las canciones. Voy a cantarles primero una canción de mi autoría, así escuchan lo que yo hago, algo de lo que yo hago, y espero que les guste. Es un valsecito que escribí junto a un gran amigo mío, que se llama Nacho Whisky, y dice así. Bajo la magnolia te sigo esperando, tu beso y el mío respiran aquí. En este perfume de abrazo de antaño, donde florecía la flor de tu amor. Su sombra protege todos los ensueños, donde éramos niños besando la piel de tus manos nuevas, igual que las mías, cuando las caricias serán gusto a miel. De tus manos nuevas, igual que las mías, cuando las caricias serán gusto a miel. ¿Me gusta? Es muy lindo. ¿Me puedo hacer una pregunta? Ahora termina. Como pinta madura. A veces te espero debajo del árbol, como un solitario mateando el ayer. Y veo que suspiran la rama del tiempo por ese milagro que me hizo querer. Y ahora en el verano se caen de sus hojas tus ojos luceros que vienen a ver el lugar que un día nos puso de novios, y el árbol perfuma suspiros de ayer. El lugar que un día nos puso de novios y el árbol perfuma suspiros de ayer. Muchas gracias. No, quería saber cuánto disco tenés grabado. Tengo algunos discos grabados, como 4 o 5 más o menos, y bueno, y ahí sigo haciendo música. Bueno, si tenés alguna otra canción, quisiéramos escucharte otra vez. Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Esta canción la escribió mi papá hace muchos años. Nosotros vivíamos en México, estuvimos allí durante el exilio. Y esta canción se llama Mi viejo San Juan y dice así. Si vieras cómo sueño contigo, cómo lloro dormido, oh mi viejo San Juan. El tiempo y la distancia me han herido, yo ya no soy el mismo, oh mi viejo San Juan. Cómo olvidar que allí crecí, que allí viví, que niño fui, que por tus calles yo soñé el primer amor. Se me hace ver a mi abuelita en el umbral, su delantal y su temblor, llorando al nieto que se va. No quiero ni pensar que mi vida hoy terminará algún día sin que pueda volver a besar a mis seres queridos, mi madre y mis amigos, oh mi viejo San Juan. Y correré por esas calles como ayer en mi niñez, y olvidaré que un hombre soy vencido ya. Y mis amigos volverán igual que ayer, y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar. Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer, y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé. Pensar que mi vida hoy terminará algún día sin que pueda volver a besar a mis seres queridos, mi madre y mis amigos, oh mi viejo San Juan. Y correré por esas calles como ayer en mi niñez, y olvidaré que un hombre soy vencido ya. Y mis amigos volverán igual que ayer, y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar. Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer, y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé. Bien. Escúchame, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos conocés la obra del Padre Mario? Sí, conozco varias cosas. Sí. Ah, ¿viniste alguna vez ahí? No, yo no soy católico. Ah, ¿pero conocés? Sí, conozco. Vale. Bueno, vos sabés cómo estoy, en que te quiero preguntar. Vamos a dar una pista más. Bueno, hace eso. Haceme una canción parecida. ¿Alguna que haya cantado eso, tu papá? Que haya cantado tu papá. Bueno, así te lo sacan. Hoy corté una flor y llovía, esperando a mi amor, y llovía.

Hoy tenés el mate lleno de infelices pretensiones, te engrupieron las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas pretensiones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón. Y mañana cuando sea descolado un mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si te hace falta un amigo y te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha dejado el pellejo. Jugarte lo que pueda cuando llegue la ocasión. Cuando llegue la ocasión. ¿Sigo? ¿Sigue cantando? Bueno, ahora nos va a deleitar con otra canción, no sé qué. ¿Qué quieren el público que cante? La boca del micrófono para hablar. ¿Uno en boleros? Ella ya me olvidó. Ahora la sé. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera. Y el pibe que miró a ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? en cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿En qué te inspiras cuando escribís una letra? Ajá. En lo que estoy viviendo. Ahora voy a cantarte una canción mía y en lo que dice esa canción es en lo que me inspiré. Ah, bueno. Es sencillo, simple y sencillo. Bueno. ¿Puede ser el mismo una preguntita? Sí, antes, sí. Pásame, ¿cómo está? Por favor. ¿Llega el cable? Cuidado los cables, no me digan. Yo te quería preguntar que se ve que no está. No está, ¿cómo se dice? Al tanto de que el padre Mario recibía judíos, musulmanes, todas las naciones. Muchas gracias. Le aclaro esto cuando guste y ya puede visitar. Muchas gracias. Gracias. Pero yo no soy ni judío, ni musulmán, ni católico ni nada, soy poeta y no me gustan las religiones, pero igual respeto, pero no me gusta, no considero que tenga que sean un camino para llegar a Dios. Yo creo que el camino para llegar a Dios es la poesía, la música, el amor, las cosas buenas de la vida. Si él hizo cosas buenas por la vida, entonces seguramente está con Dios. Exactamente. Y seguramente ha hecho cosas buenas por la vida, porque acá está el fruto, ¿no? El alma. Exactamente, en el corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Bueno, así es. Escuchamos lo que digan. Canta, escuchamos tu canción. Es la decisión de cada uno, pero yo no estoy a favor de que un hombre y una mujer, o dos mujeres y dos hombres no puedan tener relaciones de amor, porque no hay nada más lindo en esta vida que el amor y poder acariciar a alguien bajo las sábanas. Entonces, ya de por sí eso será decisión de cada uno, pero me parece que pasar en esta vida no se puede uno privar uno de ese contacto tan cercano a Dios. De eso trata esta canción, que dice así. Es un diamante tu corazón de piedra, tallado en miedo, que nadie vio jamás. Y ahora más que nunca, con mi amor inocente, lo llenaré de vida y tendrás el milagro de verlo renacer. Entonces, muñequita, serás de carne y hueso, y será una locura acariciar tus pies. Como llegando al fondo de un témpano de amor y verlo entre tus brazos como la leña arder. Y ahora más que nunca con mi amor inocente lo llenaré de vida y tendrás el milagro de verlo renacer. Entonces, muñequita, serás de carne y hueso y será una locura acariciar tus pies como llegando al fondo de un témpano de amor y verlo entre mis brazos como la leña arder. Verlo entre mis brazos como la leña arder. Bueno, Nico, le voy a hacer algunas preguntas. Si me puede contestar, me contesta. Sí, y si no, pasamos de largo. Vamos. ¿Está actuando en algún lado por ahí? Ando actuando por ahí. Donde se van abriendo las puertas, voy actuando. ¿Ah, sí? Como acá. Bueno, está bien. ¿Cómo es? ¿Se casó ya o...? No. ¿No se juntó todavía? Nada. Estoy enamorado, sí. ¿Anda sí. enamorado? Bueno, sí, sí, eso sí. es bueno, está sí, bien. Sí, sí. Eso algo es algo ya. Por algo se empieza. No, ahí quiero quedarme. Muy bien. Bueno, le vino bien que va a tomar un traguito de agua. Yo estoy muy contento de estar hoy acá porque hoy a la mañana cuando venía, mientras estaba tomando mate, pensé en mi abuela y mi abuelo. Y sentí una inmensa luz que pasó por dentro de mi corazón y sentí sus sonrisas desde el cielo, que sonrieron fuertemente porque yo venía a cantar acá. Así que vine con mucho entusiasmo, con muchas ganas de cantarles. Muy bien. ¿Abuelos son por parte de padre? Más que nada por parte de madre, que fueron los abuelos que yo más me apegué. Ah, no son de no, afuera entonces. Mi abuelo paterno no lo conocí. Y mi abuela paterna, digamos que era una mujer muy sabia, muy inteligente, pero no tuve el mismo acercamiento que hacía mi abuela materna. Sí, sí, comprendo. Era más distancia. Bueno. Pero bien, o sea. Sí. No hubo. Sino que mi cariño iba más volcado hacia mi abuela materna. Perfecto. ¿Y hace mucho que está acá en la Argentina, no? Hace 25 años. Ah, ya. Sí. Hace bastante que volvió entonces. Sí, ¿cómo es eso que no lo han descubierto? No está por ahí en las noticias, en ningún lado. Eso que... No busco eso. Bueno, mejor más tranquilo. Más así tranquilo, nomás. Más tranquilo. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Rosendo Sánchez, a sus órdenes. Gracias, Rosendo. La verdad que, bueno. A nosotros no. Ah, sí, le he buscado en algún momento, pero como que no encajo. Tengo problemas de adaptación. Sí, bueno. La verdad que es una inmensa alegría de tenerte acá con nosotros, porque yo, por lo menos yo siempre le escuchaba a tu papá, vi la película que él hizo, porque fue actor, director, cantor, Hizo de todo un poco. Bueno, y si en algún momento... Nazareno, Cruel Lobo, después no me acuerdo cómo eran las otras películas. Acá que se unas hacen cuantas. Cosas tan bonitas que he visto que se hacen acá. Una pantallita para proyectar cine. Hay la última... Si Árboles, sí, bueno, sí. Hay una película que se llama Aniceto. Yo no sé si... Ah, sí, sí, sí, también. Vuelven al año que viene... Ah, bueno. Aniceto y la Francisca. Claro, pero ahora está la nueva versión en ballet. Sí, y cierra con mi música. Ah. Así que eso para mí es lo más, eso es más importante que la fama y que todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno. Entonces cuando el año que viene los chicos vengan, sí, que igual vamos a volver. Sí, sí, vamos a volver. Sí, sí. Espero que me... La puerta está abierta. Bueno, vamos a proyectar a Aniceto un día para que ustedes vean esa obra tan maravillosa. Sí, sí, sí. Y ahí van a poder escuchar al final de la película mi música. Sí, sí, sí. Muy linda. Yo siempre le seguía a tu papá todo, pero los CD, disco era antes. Disco. Claro. Entonces, sí. Muy lindo, muy lindo todo. Bueno. Bueno, ¿les si gustó querés las canciones? Sí, sí, muy linda, muy linda. Todo hasta ahora, todo lindo. ¿Alguna de esas que hizo en Colombia la cantó ya o todavía no cantó ninguna? Una cumbia colombiana. Una cumbia colombiana. Vamos a hacer algo como... Acá el señor sabe de todo a baile. A ver. Esta es la historia de dos amantes que escribieron sus nombres en la arena y que al subir las olas borraban, pero al bajar la marea mágicamente volvían a aparecer con la promesa de un te amaré por siempre envuelta en un corazón. Brotó tu nombre de la arena cuando las lágrimas del mar llegaron a la playa tan serenas de mi corazón alborotado de esperar. Saltó la ola de tu nombre y por quererlo pronunciar me ahogué en la espuma de tus ojos y me salvé en tu beso, cansado de esperar, cansado de esperar. Vendrán los vientos que prometan algún puerto y los aires cambiarán todos los rumbos de las velas y los sueños. Pero nunca llegaremos a pisar la tierra. Seremos dos pájaros del mar. A ver si me ayudan con las palmitas. Eso. Vendrán los vientos que prometan algún puerto y los aires cambiarán todos los rumbos de las velas y los sueños. Pero nunca llegaremos a pisar la tierra. Seremos dos pájaros del mar. A ver si la aprenden conmigo en coro. Dos pájaros del mar. Vamos todos. Dos pájaros del mar. Eso es así. Dos pájaros del mar. Una vez más. Dos pájaros del mar. Bueno, moliendo café. ¿Seguimos? Bueno, no sé qué pide. Cortito. pantalón por ti, bolsita de mi recuerdo. Canten conmigo. Pantalón por ti, con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón, bolsita de mi recuerdo. Pantalón por ti, con solo. ¡Qué bonito, sí! Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pega, se van pa'l cañador. Bolsita, pantalón con un solo. Linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. En los charcos mandó para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de diario, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. ¡Fuerte! ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta acá a Nico? ¿Vos querés hacerle una pregunta? Claro. 30 años más. Claro. Porque la música es como el vino, con el tiempo va creciendo. Y se baña, agarrando fuerza. ¿Cuántos años tenían en ese entonces? ¿15? Más o menos, yo sí. Escúchame. Si me la sé, la canto. ¿Podrías tocar un bolero? Un bolero. Bueno, acá han pedido un bolero. Y para ir terminando, voy a cerrar con esta canción. Que es un bolero que yo escribí y se lo voy a dedicar a Valentina. A Valentina. Muy bien. A todas. Porque Valentina pidió. Valentina vino a pedir el bolero, por eso. Con algo se habrá puesto. A ver. ¿Qué pasa ahí? El bolero requiere un poquito, que hagamos un poquito de silencio, porque es como un poco de silencio, por favor. Es como cantarle al oído a la mujer, o la mujer al hombre. Entonces, dice así, vamos a hacer más cerquita del micrófono. Además que es media sorda. Cada vez que pienso en ti, Valentina, mi corazón palpita emocionado y me da tanto miedo el confesarlo. Y que te quieras apartar de mí. Cada vez que pienso en ti, brotan del corazón mil golondrinas que van jugando al son de las caricias doradas del silencio de tu voz. Y es que cuando nos miramos, yo escucho las palabras que callamos. Son dulces sensaciones de verano que hacen estremecer mi corazón. Hace tanto que te amo, sin atreverme siquiera a aceptarlo. Y ya no puedo seguir ocultando el más puro sentido de mi amor. Que cuando nos miramos, yo escucho las palabras que callamos. Son dulces sensaciones de verano que hacen estremecer mi corazón. Hace tanto que te amo, sin atreverme siquiera a aceptarlo. Ya no puedo seguir ocultando el más puro sentido de mi amor. Cada vez que pienso en ti, mi corazón palpita apasionado. No sé si estoy pidiendo demasiado. No sé si a ti te ocurra igual que a mí, igual que a mí. Hola, Nico, ¿cómo te va? Yo soy Cacho del CAM. Ya nos presentamos hoy. Son muy buen cantor. Gracias. Muy buen cantor. Gracias, colega. ¿Colega? ¿Usted no me dijo que era el cantor? Yo canto, pero canto acá nomás. Soy bueno, como vos. No importa. Yo soy del montón, hermano. Y yo también, yo también. Soy del montón. Canto ahí, viste. Ahí. Lo que me llegó la vida, que empecé a cantar, viste. Me gustaría cantar algo con vos, pero tenemos que ensayar, viste. Tendríamos que ensayar. Ensayar. Te puedo cantar algo a capela, si querés. A ver. Vos de tango sabes mucho, tenés un conjunto, me dijo este chico. No sé mucho, pero he escrito tangos, tengo tangos escritos por mí. No me digas. Aunque no soy muy de... No tenía mucho conocimiento de tango, pero fue algo que nació solo. Ajá. Bueno, te voy a cantar... Vos seguramente sabés de sobra de tango, sabés de nostalgia, sabés de quién es. Sí, no sé de cuál de todos los grandes compositores es. De Juan Carlos Cobián. Ya, no. Nacido en Pigüé. En Pigüé, mirá qué bonito. Provincia de Buenos Aires, sí. ¿De tango? Conozco. Algo conozco. Voy a tratar de hacerte ese tango. No, para todos ustedes, ¿viste? Para todos ustedes, ¿eh? Sale, si no, haremos lo que se pueda. Y si no, lo compro hecho. Como quien dice. Gente, para todos ustedes, un tanguito de nostalgia. Y empieza así. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los pechos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación, quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi voz que como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré que las rosas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a mí te era igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las rosas traen consuelo, aquí estoy con vida velos para rogarlos de una vez. Quiero por los dos pico para alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré que las rosas muertas de mi juventud. Para vos, muchacho. ¿Qué tal? ¿Anduvo? Pará, no me saqué. No terminé, pará. Sí, el muchacho dijo. Dejalo que conteste. No, ahí tiene, mirá. No, ella. No, bueno. Ahí tiene para contestar. Bueno, es un gusto, no sé si te gustó, que si alguna vez podemos entrenar algo y cantarlo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos? Ahora podemos cerrar el canal. ¿Sí fuiste mío en verano? Sí. ¿La cantás? Sí, la canto, pero hay partes que me olvidé porque son muy viejos. De eso hay Pablo. Hermano Pablo. Y la escuchaba cuando era muchacho, cuando la estrenó. Fuiste a mí un verano. De nostalgia te acordás, pero fuiste a mí un verano. Ella sacó, fuiste a mí un verano, y en la misma época Sandro sacó, ¿cómo se aleja el verano hacia alta mar? Y sacaron los dos juntos, estaban los dos. Los dos juntos sacaron. Pero nostalgia más vieja que fuiste bien un verano y eso no, te acordás. Ah, eso. Ahora que fuiste bien un verano. Eso agarró del 40, eso. Bueno, que eso siga... para estar a Rosendo, preguntar. Ahí está. Bueno. Eso del 40, bueno, no. Para terminar, queremos que nos. Dilate otra música más. ¿Otra canción? Otra canción, a ver. Bueno, esta canción, para despedirme de ustedes. Es una canción que quiero dejarles en el corazón, que es una canción muy especial para mí, y dice así. Pues la vamos a cantar todos. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Vamos todos. Yo le sonreí y le quise hablar. Dijo que no, que otra vez será. Bien ahí. Que otra vez será. Que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar su aroma, si aún navega en mis labios el sabor de su boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá su nombre. Como en aquel verano. La fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa. Yo no olvido la playa. Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, vivías en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejaran de mí. Fuiste mío un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa. Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. Solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que entibias en tu mano, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Gracias, Nico, por venir a visitar. Otra, viene la gente, otra. Una más y dejaremos más, una más. jugué, papá. Una más. No, y no jugué, papá. Está bien, está bien. Una que cantemos todos. Carolina, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver. Oh, mi Carolina. Oh, mi Carolina. ¿Y qué pasó? No, usted me va a dar un regalo a mí. ¿Tiene el celular ahí? Sí. Para llamar a... No. A ver, un celular que haya por ahí. Bueno, ya. Vamos calentando motores que vamos a cantar bien fuerte. La gente va a traer cacho por eso. A ver. A llamar a la musa inspiradora de esta canción. Vamos a llamar a la musa inspiradora de esta canción y le vamos a cantar todo. Igual lo hacemos, ¿eh? ¿Listos, eh? Oh, mi Carolina, oh, niña bonita, ¿dónde estará, dónde estará, dónde estará? Pero bien fuerte. Ahí vamos, ¿eh? Usted me hará ahora un regalo a mí. Ey, vamos todos, ey. ¿Dónde estará? Oh, mi Carolina. al encontrarte mil besos te daré y juro que jamás motivo le daré para que piense mal de mí. He comprendido al fin que no podré vivir sin Carolina. ¿Qué será de mí? Oh, mi Carolina. Oh, Carolina. Carolina. Oh, mi Carolina. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Te buscaré. Te buscaré. Y al encontrarte mil besos te daré. Y juro que jamás motivo le daré para que piense mal de mí. Y no querré más fin que no podré vivir sin Carolina. Oh, oh, oh Carolina. Oh, oh. Agradecemos a Nico de todo corazón. Muchísimas gracias, Nico, por venir. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. La asistencia es un tesón que la vida se lo exige, la vivienda que lo aflige por estar muy relegado. Después que ha trabajado, hoy duerme en un rincón. La familia lo descuida, a veces por negligencia, sufre y llora en un rincón, recordando viejos tiempos, vestido como harapiento y descuidado en su salud. Los derechos del mayor son derechos verdaderos. Tranquilidad es lo primero y el respeto a su labor. Cuidarlo con mucho amor y no olvidar a sus viejos. Hoy vengo a proclamar a todos los que me escuchan, estos versos son de lucha, y de lucha y con razón. Los derechos del mayor son derechos de mi lucha. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores.